Radio Ubrique. Deportes. 23 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a repasar en los próximos minutos lo que nos dejó la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique, la séptima, que en este caso tenía como cita más destacada en División de Honor ese duelo entre el primer y el segundo clasificado entre Estudiantes y Revolución, partido que finalizó con la victoria por 6-0, nada más y nada menos, de Estudiantes sobre el conjunto de Revolución, que de esta manera se aleja un poco de esa cabeza de la tabla y lo único a nivel clasificatorio que abandona es la segunda posición, porque baja hasta la tercera, una segunda posición que ahora ocupa Zulema, que por su parte ganaba, sacaba su partido ante Oasis Long adelante y supera en la tabla a Revolución y de esta manera se convierte en el principal perseguidor de Estudiantes, que ahora mismo está 5 puntos por encima del equipo grazalemeño y 8 por encima de Revolución. Un Estudiantes que a pesar de seguir teniendo pues los mismos problemas que el año pasado de disponibilidad de jugadores, al igual que Revolución, al igual que de qué o el resto de equipos como viene siendo o como se ha dado en estas últimas temporadas desde que se creó el Ubrique Unión Deportiva, como decimos, a pesar de todo eso se está mostrando como un equipo intratable. Ha ganado todo lo que ha jugado, todos los partidos disputados hasta el momento. Y también, eso en División de Honor, en Primera División, hay que destacar que no ha habido muchos cambios, tanto Inter de Lian como de Galery Panteras ganaban sus respectivos partidos. De Galery Pantera, además, se enfrentaba a otro equipo que aspiraba a acercarse a esta pareja de colíderes, en este caso Volta Sur, pero a pesar de ser un partido complicado y difícil, consiguió también llevarse los 3 puntos y alejar ahora mismo al conjunto de Volta Sur a 8 puntos, nada más y nada menos, de los 2 equipos que mandan en la tabla clasificatoria. Y Volta Sur es el tercero, es decir, se abre ahí un colchón ahora mismo entre lo que son los puestos de ascenso y el resto de perseguidores. Y en Segunda División, el empate entre Autoservicio en La Plaza, primer partido en el que cede puntos, y el Club Deportivo Celta, en parte a un gol, ha permitido que The New Team recorte diferencias con respecto al líder, al conjunto de Autoservicio La Plaza. Ahora mismo son tan solo 2 puntos lo que separan al segundo clasificado, al New Team, del líder del Autoservicio en La Plaza. Una jornada que vamos a analizar en los próximos minutos, al igual que en la Liga Local de Fútbol, donde se disputaba en este caso la cuarta jornada de liga, y en ella pues los Vampiros y Cervecería Los Morenos también ganaron en sus respectivos choques y continúan mandando en lo más alto de la tabla, empatado a puntos, 12. Comentar que este próximo fin de semana no habrá jornada de liga, ni en la Liga Local de Fútbol Sala, ni en la Liga Local de Fútbol. Habrá, por lo tanto, jornada de descanso, aprovechando pues este puente de la Constitución. De todas estas cosas hablamos en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Da la bienvenida a 2016 en Cotillón Los Olivos, el mejor ambiente de la comarca. Primeras marcas en barra libre, fotomatón, bolsa de cotillón, pastelitos y tortas fritas y servicio de guardarropa. Este año en Cotillón Los Olivos, la gran fiesta de fin de año amenizada por el DJ José Castillo. Entradas ya a la venta. Anticípate. Hasta el día 28 solo 30 euros. Desde el 29, 35. Infórmate o haz tu reserva a los teléfonos 677-75-6783 o en el 678-89-74-51. Más info en Facebook y Twitter. Este año te esperamos en la gran fiesta fin de año en Cotillón Los Olivos. Ahora tú verás cómo se baila el sol.

y terminaremos, concluiremos por el repaso a la última categoría de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. En concreto, nos adentramos ya en esa primera categoría, en División de Honor y en esos partidos que se disputaban este fin de semana, que como comentamos antes, lo más destacado que ha tenido ha sido esa victoria de Estudiantes sobre Revolución Polideporte. Los dos primeros clasificados se medían por primera vez en Liga, ya lo hicieron en el Trofeo de Campeones no hace mucho, y en este caso no hubo la misma igualdad que se vio en aquel encuentro. En este caso, Estudiantes resolvió por la vía rápida, con ese 6-0, lo que fue ese partido de la jornada. Ya estos partidos, la verdad que son imprevisibles, depende tanto de la disponibilidad de los jugadores de ambos equipos, que uno no sabe lo que se puede encontrar. Lo mismo se encuentra un partido igualado que, por ejemplo, pues un resultado abultado, ¿no? Como este 6-0. 6-0, partido del que pues poco podemos comentar de los goleadores, porque en las hashtags no ha quedado constancia de ello. Me refiero a las hashtags online, no a la de los colegiados. Pues solo quedan los goles, solo quedan registrados los goles de José Antonio Borquez y de Ángel Román. Dos de los seis goles, por lo tanto cuatro. No sabemos exactamente a quién pertenecen. Seguimos con más partidos. En este caso nos quedamos con el Marca Los Patos, un encuentro que terminó con resultado, con la victoria del Marca ante Los Patos por 3-2, partido igualado, marcador ajustado que le sirve al Marca para seguir puntuando, y Los Patos que parece que no terminan ahí de despegar, no es que hayan tenido un mal comienzo de liga, pero ahí en los partidos igualados le ha faltado sin duda pues esa suerte para llevarse los mismos. Por parte del Marca marcaron Abraham Fray Díaz, Hugo Domínguez y Daniel Jiménez Fernández, mientras que por parte del conjunto de Villaluenga los autores de los goles fueron Rafael Benítez Rodríguez y Cristian Gutiérrez Menacho. Eso en cuanto a ese partido. Autoescuela Celia, en otro orden de cosas, Autoescuela Celia se medía al Pasalón Quedeque y veía truncada su buena racha de las últimas jornadas, 3 victorias consecutivas que le habían permitido abandonar la zona baja y acercarse a la zona media de la tabla, y este fin de semana pues tuvo que medirse, en concreto el pasado viernes tuvo que medirse al Pasalón Quedeque, partido que terminó pues con un otro marcador muy apretado, 3-4 fue el resultado final del partido. Marcaron por parte de Autoescuela Celia Manuel Pulido del Valle, Manuel Melgar Jiménez y Jesús Chacón Gallego, mientras que por parte del Pasalón Quedeque los autores de los goles fueron Javier Trujillo, que conseguía 2 goles, Antonio Montero y José Manuel Moreno Dorado fueron los autores de los 4 goles del conjunto del Pasalón Quedeque, que por cierto, bueno, es un resultado que le viene muy bien al Pasalón Quedeque después pues de haber sufrido esa primera derrota en las anteriores jornadas, y bueno, pues sobre todo de empatar en exceso, ¿no? Empatar en exceso, que es lo que ahora mismo lo mantiene pues en esa quinta posición. Una temporada que también ha comenzado bien, pero es lo que pasa con la Liga de Tres Puntos, que se castiga sin duda el empate, clasificatoriamente hablando. El Don de Fútbol Sala también pasó lo suyo para superar al conjunto del Cancha Benamaoma, que sigue como colista de la categoría con cero puntos. En este caso, los 2-1 fue el resultado final que le permitió al equipo cortesano pues llevarse la victoria, un Cortes que no parece muy regular esta temporada, la verdad. En este caso, los goles del Don de Fútbol Sala fueron obra de Diego Ruiz Becerra y de Adrián Rosas, mientras que José Antonio Zapata Jiménez fue el autor del único gol de su equipo, del Cancha Benamaoma. Por otra parte, Zulema retomaba la segunda posición de la tabla, lograba recuperar esa segunda posición tras vencer por 4-0 a Oasis Lounge. Los autores de los goles: Juan Antonio Menacho García, que conseguía dos goles, Francisco Javier Domínguez García y Álvaro Torreño García por parte del Zulema. Y Oasis Lounge pues se quedaba sin marcar, eso sí, tiene o al menos tras este partido registró una buena colección de tarjetas amarillas para sus jugadores. Y por último, la goleada más amplia de este fin de semana fue la que protagonizó el Portis Construcciones Hermanos Virués Oliva, que endosaba un 8-0 al equipo de autoescuela La Sierra UAS. Los goles, obra de Alejandro Ríos Maza, de Ángel Ríos Maza, de Víctor Orellana Santos, de Francisco David Pérez Caro, que lograba dos goles, Antonio Moreno Domínguez y de Sergio Díaz Morales, que también lograba dos de los goles de su equipo. Y con este partido pues terminamos el repaso a lo que han sido los resultados de esta jornada en División de Honor, y vamos a pararnos precisamente en este encuentro para hablar con Víctor Orellana, el goleador en este partido, componente del Portis Construcciones Hermanos Virués Oliva. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Festín de goles, el que se disteis el sábado ante un rival que quizás dio más facilidades de la que se podía esperar, ¿no? Pues la verdad que sí, que a priori era un partido un poco complicado, pero estuvo bien, estuvo bien. No se nos dio muchos problemas, la verdad. Uh-huh. Sumáis la cuarta victoria, se mantenéis en esa cuarta posición, y eso que ya se habéis enfrentado a equipos como Estudiantes, Marca, Zulema o a dónde, ¿no? ¿Podemos hablar de que este año sí habéis tenido un buen arranque de liga o no? Pues la verdad que sí, que este año no está yendo las cosas como esperamos. Hemos hecho varios refuerzos que nos han venido bastante bien y estamos un poquito más comprometidos en lo que es el equipo y demás. Uh-huh. La cosa es que a estas alturas tenéis casi los mismos puntos que en toda la pasada temporada. Vaya cambio, ¿eh? Pero cambio. También el año pasado también estuvimos casi media temporada o así, estuvimos casi sin portero. Uh-huh. Íbamos a lo justo, el año pasado como que se puede un poquito olvidar, Y bueno, viendo los marcadores de esta temporada, los partidos que habéis disputado en estas 7 jornadas, hay algo que caracteriza a los partidos que juega el Porti, y es que hay muchos goles en esos encuentros, que así asegura pues entretenimiento al espectador, ¿no? Bueno, sí, la verdad que estamos, a la hora de defender nos cuesta un poco más, pero a la hora de atacar nos está yendo bastante bien. Creo que somos el segundo equipo máximo goleador. Uh-huh. Y vamos, también somos uno de los que más nos meten goles. Pero vamos, yo creo que estamos bastante bien. Uh-huh. Bueno, además tenéis a dos jugadores, a Sergio Díaz y a Francisco David Pérez Caro entre los máximos goleadores. Pero bueno, Francisco David Pérez Caro se ha incorporado este año a vuestro equipo, pero casi siempre habéis tenido ahí a dos, tres jugadores entre los máximos goleadores de la categoría cada temporada, ¿eh? Sí, está bien. Tenemos un equipito y tenemos jugadores que destacan mucho, hay algunos que destacan mucho, ¿no? Uh-huh. Víctor, ¿qué pasó la pasada temporada? Porque tú comentas eso, el problema del portero, pero la plantilla no era muy diferente a esta, ¿no? Bueno, no, era prácticamente igual. También tuvimos lesionados, es que fue un cúmulo de cosas. Es que nos pasó, prácticamente nos pasó todo. De todo, ¿no? De todo. Fue una cosa, ya uno va sin ganas a jugar, además, no sé, fue un poco de todo, vamos. ¿Y qué cambios habéis tenido en la plantilla para este curso? Pues nada, pues hemos hecho tres incorporaciones. Bueno, hicimos cuatro, pero uno ya se nos ha marchado. Uh-huh. Y hemos hecho tres incorporaciones, dos nos han venido bastante bien, que es Francisco Pérez Caro y Daniel Campón. Uh-huh. Que son dos chavales que la verdad que están cumpliendo, se están comprometiendo con el equipo y nos han venido bastante bien. Y dos contrastados goleadores también, ¿eh? Sí, sí. Y después, que nosotros los que estábamos, pues no sé, como si fuera, habremos dado un paso para adelante o no sé. Pero nos están yendo las cosas, vamos, bien. Uh-huh. Creo que cada vez nos está yendo bien. La verdad que el Portis se ha caracterizado también porque temporada tras temporada el equipo ha ido cambiando en cuanto a la plantilla. Ha habido salidas importantes, pero también hay que destacar que lo habéis sabido suplir, ¿no? Sí, más o menos siempre hemos estado... se nos iban dos, pues intentábamos meter dos, que se hacen algo... Siempre nos están buscando gente y demás para estar donde tenemos que estar. Con todo esto, Víctor, ¿qué esperáis de esta temporada? ¿Qué podemos esperar nosotros del Porti esta temporada? Pues bueno, nosotros vamos a ir a por todas, vamos. Nosotros cada partido lo jugamos intenso y se ve que nos están viniendo bien los resultados. Y vamos, nosotros queremos que esta temporada un poco... sobre cómo estamos, cuarto, si puede ser mejor, y si no tampoco, pero por lo menos ser un equipo que cuando diga cualquier equipo voy a contra el Porti, sepa con quién se enfrenta, ¿sabes? La verdad es que la liga está diferente, o ha cambiado en estos dos últimos cursos, parece que los equipos están, parece no, es evidente que los equipos están con las fuerzas más igualadas, y esto ha hecho que se abra a más equipos y se haga también más atractiva para esos conjuntos que estabais ahí esperando en una segunda fila, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Es que antes había dos, tres equipos que, vamos, que eso había una superioridad enorme. Y ahora parece que no, ahora parece que está todo... Es como más competitiva la competición. Le puede ganar cualquiera y puede perder con cualquiera, creo yo, vamos. Quizás a vosotros, en lo que ha sido en este primer arranque de Liga, el único equipo o rival con el que habéis perdido con mayor claridad ha sido precisamente Estudiantes, ¿no? Sí. Porque el resto, me refiero, Zulema, donde han sido choques más igualados, donde pudo ganar cualquiera y de hecho se decidieron por marcadores muy apretados. Sí, sí, la verdad que sí. Que antes de hablar contigo estaba pensando, digo, el único que no ha ganado así... con máximo ha sido el Estudiante y nos ganó, vamos, que no pudimos hacer nada. Al principio un poquito, pero no sé, nos cogió así en el partido, también son partidos que te salen, que tampoco... Y parece que Estudiante ya ha puesto la directa, ¿eh? No hay quien lo pare. Son siempre todos los años, todos los años son a ti, digamos, vamos. Y este año están yendo también... 7 o así, o 5-7, pero vamos, los 7 que van pues son a cual más bueno. ¿Vosotros en ese aspecto tenéis problemas? ¿Contáis con suficientes jugadores? Pues nosotros también tenemos una plantilla cortita. Tenemos 8, 9 como mucho, y los días que vamos, hay días que a lo mejor vamos 7, hay veces que hemos jugado hasta 5 a gusto. Pero vamos, que los 5 que vamos, pues, o los 6 o los 7 que vamos a por todas, digamos, vamos. No, de hecho, pues se ve, se nota, ¿no? Se nota en la clasificación. Víctor, ya para despedirnos, bueno, tú llevas ya muchos años en esto de fútbol sala, has pasado por varios equipos. Sí. ¿Crees que la liga local ha perdido fuerza, ha perdido ímpetu en estos últimos años? Bueno... Yo no pienso eso, yo pienso que cada año es diferente, que cada año hay equipos que se refuerzan más, otros menos, pero como todos los años. Y después de... yo lo veo igual, vamos, el tema de fútbol, de la Liga Local de Fútbol, que ha quitado también parte del furbito, pero vamos, que no lo veo yo lo veo prácticamente igual. Lo que se ha reducido drásticamente es el número de equipos, ¿no? Sí, eso sí, pero vamos, que eso se preveía, porque llega un momento que ya no hay más, más zagales, ni más, ¿sabes? Sí. Llega un momento que ya los equipos van desapareciendo, como todos los años, van saliendo, pero vamos, yo creo que ahora mismo los equipos que hay son los que yo creo que se pueden mantener durante varios años, ¿no? Vamos, que alguno desaparecerá, otro nuevo se creará y en fin. Pero más o menos sí, es lo que tú comentas, se preveía que sí. Este era el número normal que se podía mantener, que quizás eso de 60-70 equipos era desmesurado y se sabía que algún día bajaría, ¿no? Sí, yo pensaba, bueno, yo siempre lo he pensado, ¿no? Pues nada, Víctor, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias de verdad por habernos atendido, por haber tenido estos minutos para nosotros. Y nada, enhorabuena pues por este arranque de temporada del Porti, a seguir con esta racha, ¿eh? Gracias. Un saludito ahí para el Porti y sobre todo para Ángel, Paco y Cristóbal, que están ahí toda la semana detrás de nosotros. Dale que te pego. A ese cuerpo técnico, que cuerpo técnico. Desde luego eso sí que llevan años entre los tres de fútbol sala. Pues nada, Víctor, gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a quedarnos ahora con esa clasificación de División de Honor, cómo están las cosas tras la disputa de estas tres jornadas. Señalar que solo hay un equipo que por ahora no ha perdido ningún partido, que es el Estudiantes, ha ganado los 7 que ha disputado, 21 puntos, y que por detrás, con 16 a 5, se sitúa el Zulema. El Zulema ha perdido un partido y ha empatado otro. 13 puntos tiene Revolución, 12 puntos Porti y Pasalón, ¿qué de qué? 11 puntos Marca 91, 10 puntos Donde Fútbol Sala, 9 puntos Autoescuela Celi y Los Patos, 6 puntos Oasis Lounge y cierran la tabla en zona de descenso Autoescuela La Sierra Guas con 3 puntos y el cancha Benamahoma con 0 puntos. Insistimos en lo que decíamos antes. Los números, por ejemplo, de Pasalón, que de qué, son bastante buenos. Es que solo ha perdido un partido y está ahí en quinta posición. El motivo, pues ya decimos, los empates, y han sido ante rivales directos precisamente, pero que castigan en exceso pues a los equipos que los cosechan. Aquí se premia la victoria, el que empate un punto, la verdad, mientras los demás suman de 3 en 3, pues se hace corto. Pues ahí dejamos lo que es la División de Honor para adentrarnos ya en lo que es la primera jornada esta de Primera División, en la que, bueno, se preveía no que iba a haber muchos cambios, pero quizás que le iba a costar a los equipos de la zona alta pues sacar sus partidos adelante, sobre todo al conjunto de Galería Panteras, ya que se medía al Volta Sur, que era el tercer clasificado. El Volta Sur pues tenía esa opción de, en este caso, acercarse a los equipos de esa zona alta, los dos equipos que van en solitario, y bueno, lo pudo tener, pero en este caso cayó por 3-5 en un buen partido, un buen partido entre dos equipos que, bueno, tienen que dar mucha guerra, y de hecho lo están dando en esta primera división en lo que es esta temporada. Por parte de Volta Sur, bueno, el partido terminó con 3-5 a favor de Galería Panteras. Por parte de Volta Sur marcaron Alberto Gómez Flores, Isaac Marchante García y Miguel Ángel Santos Lamela, mientras que por parte de Racing Panteras los goleadores fueron Antonio Benítez Angulo, que conseguía 2 goles, Diego Gómez Fernández, 1 gol, y Neuber González, que conseguía otros 2 goles. Resultado final, 3-5. Por otra parte, el líder, el Inter de Lyon, también ganaba. En este caso se medía al equipo cortesano del Mesón Los Monteros, que, bueno, pues en este caso tan solo había ganado 2 partidos hasta el momento y, bueno, no ha tenido un arranque de liga tan regular como el de el Inter de Lyon, pero aún así le costó trabajo y vencía por un apretado 2-1 el Inter de Lyon al Mesón Los Monteros, con goles de Antonio Flores Chacón y de Juan Antonio Gallego Ríos, mientras que por parte del Mesón Los Monteros Daniel Moncada Bautista fue el que conseguía el gol del honor, podríamos decir, ese 2-1. Más partido. ¿Qué podemos decir de Malacayú? Que este fin de semana por fin se estrenaba. Ahora mismo tan solo quedan 2 equipos que todavía no han sumado puntos en toda la liga local de fútbol sala. Uno, el Cancha Benamahoma de División de Honor, como hemos resaltado antes, y otro en segunda, que es JS Aubrique. En este caso también Malacayú ATP Auto se encontraba en esta situación, pero ha podido dar la sorpresa, y vaya sorpresa, ante el equipo de los Cosmos, que es un aspirante, lógicamente, o ha sido un aspirante, tanto esta temporada como en temporadas anteriores, a estar ahí en la zona alta de la tabla, dándole ruido a los aspirantes al ascenso, incluso siendo un claro aspirante al ascenso, como fue la pasada temporada. 5-3 fue el resultado final, por el que el Malacayud se llevaba la victoria ante los Cosmos. Los goles de Malacayud, pues dos fueron obra de Juan Carlos Borrego Camacho. Otro gol lo marcó Francisco Montero Pan y otros dos goles los conseguía Luis Aguilera Castro. Mientras que por parte de los Cosmos, David Ordóñez Romero marcaba dos tantos y el otro era obra de Juan Manuel García Romero. Pasamos a otro partido donde también pues se dio un marcador igualado. En este caso terminó con victoria del Don Odón Brillo Sur por 4-3 ante el Brille 1979. El Brille, pues insistimos, está mostrando muy regular, se están dando marcadores dispares, ¿no? En este comienzo liguero, o goleaba o era goleado. En este caso, pues la cosa estuvo mucho más igualada, más resistencia entre dos clásicos del fútbol sala ubriqueño, como son el Don Odón y el Brille. 4-3 por parte del Don Odón marcaron José Miguel Jaén Delgado, Diego Moreno Mateos y Francisco Sánchez Ardila, mientras que por parte del Brille los autores de sus tres goles fueron Cristóbal Fuentes, Pedro Ordóñez y Daniel Martín. Pues 4-3 fue ese resultado. Y Pintura Rafa, que volvía a caer en esta jornada, en este caso ante el Leito Construcciones y Reformas, por 1-5. El gol de Pintura Rafa, obra de Juan Manuel Román Arenas, mientras que por parte del Leito Construcciones y Reformas lograban marcar Alex Marín, Francisco Panadero, Adrián Soto y Raúl Aguacil. Este último, dos de los cinco goles de su equipo. Victoria para Leighton, por lo tanto, que le viene pues muy bien, en este caso una buena victoria para que el Leighton vaya acercándose a la zona alta y no termine de despegarse, porque es que la clasificación en esta primera división está de la siguiente manera: el Inter de Lyon es el líder con 21 puntitos, los mismos que The Gallery Panteras. Ahora mismo la diferencia entre ambos es escasísima. Es, por ejemplo, el de Gallery Panteras ha marcado un gol más que el Inter de Lyon. El Gallery lleva 31, Inter de Lyon 30, pero eso sí, el Inter de Lyon ha encajado 3 goles menos que el de Gallery Panteras, es decir, 12 en Inter de Lyon por 15 de Gallery Panteras. La diferencia entre ambos, pues ahora mismo son 2 goles a favor de Inter de Lyon, que es lo que lo mantiene como líder de esta primera división. Tras ello ya se forma un pequeño escalón entre estos dos puestos de ascenso, un pequeño colchón con el que cuentan ya de 8 puntos nada más y nada menos sobre el tercero, es decir, ahí hay un margen de error importante de los equipos, por lo que ahora pues tienen relativa tranquilidad. La liga es muy larga, eso sí, pero al menos es lo que decimos, que ahora mismo tienen ese colchón que les da cierta tranquilidad y se pueden permitir el lujo de pinchar sin que peligre esos puestos de ascenso. Por abajo, como decimos, 13 puntos en tercera posición está el Volta Sur, con 10 puntos tenemos al Leighton, 9 puntos para los Cosmos, Don Odón Brillo Sur y Brille 1979, 6 puntos para Mesón Los Monteros y en zona de descenso, cerrando la clasificación, Pintura Rafa con 3 puntos y Malacayú ATP Auto con 3 puntos también. Vamos a adentrarnos ya en lo que ha sido la segunda división en esta última jornada, la séptima en esta segunda división, que nos ha dejado los siguientes resultados que repasamos. El más destacado, sin duda, el empate de autoservicio en la plaza, porque es el primer partido en el que ceden puntos, y un empate, bueno, y lograron empatar ellos, fueron perdiendo durante buena parte del partido. 1-1 ante el veteranísimo equipo del Club Deportivo Celta, que sabe a lo que se juega, sobre todo a los equipos que ocupan las partes altas de la tabla, sabe cómo jugarle y es un rival duro, duro de pelar. Adrián Valle Salguero fue el autor del gol del Club Deportivo Celta, que fue contrarrestado por el gol de José Antonio Romero Lamela, que permitió al menos a Autoservicio en la plaza no perder el primer partido de la temporada. 1-1 fue el resultado de ese partido, que, como decimos, no pierde la imbatibilidad, pero ya no lo ha ganado todo el conjunto de Autoservicio La Plaza. En este caso tenemos que hablar también de la goleada del fin de semana, que la conseguía el Fran General y a costa del colista de JSA, Ubrique. 0-10 fue el resultado final. Festín de goles para el Fran Generali, donde marcaron Antonio Chacón López, Miguel Ángel González Calvo, este consiguió dos goles, Alex Gómez Coronir un gol, tres goles de Alberto Moya Baena, José Antonio Martín Pérez, Luis Aguilera Jiménez y Ezequiel Montero Richarte. Fueron los autores de esos 10 goles y que fue, al fin y al cabo, como decimos, la goleada del fin de semana. Otro partido donde también se vieron muchos goles fue el encuentro entre el Bar Los Tres Caminos y Ubrilez, un partido interesantísimo en cuanto al resultado, porque significa también la segunda victoria de la temporada de Ubrilez, y además un partido que lo ganaron con contundencia, al menos en el marcador. 0-5 fue el resultado final de este partido, que permite, como decimos, a Ubrilez sumar ya 6 puntos. Recuerden que la pasada temporada pues no fue muy afortunada para Ubrilez, que no ganó ni un partido, no logró sumar puntos en toda la temporada, y en este caso pues ya en 7 jornadas ha sumado 6. Parece que el equipo pues ha mejorado y se ha notado, al menos con esos rivales de la zona baja, por ahora pues ha ganado todos los partidos. Los goles de Ubrilez fueron 2 obras de José María Flores Chacón, otros 2 obras de Diego González Naranjo y el otro obra de José Antonio Pérez Río. Un partido, por cierto, que terminó con 2 expulsados, 1 por cada equipo. Y atención también a Quiboca, porque aunque no es que haya tenido un comienzo irregular, porque el conjunto grazalemeño solo ha empatado un partido y ha perdido otro, pero no se le ha visto en esas primeras posiciones como se podía esperar en este arranque liguero, pero ya lo está merodeando. Y atención, porque parece que es un equipo recién ascendido de primera y que puede dar también mucho que hablar esta temporada en esta segunda división. En este caso endosaba un 0-6 a MGS Seguros, el conjunto que también estaba ahí por esa zona alta de la tabla clasificatoria, también como aspirante a meterse en los puestos de ascenso, pero que se vio sorprendido por el equipo grazalemeño con ese 0-6. Marcaron por parte del Quiboca Antonio Menacho Ríos, Francisco Jalillo Borrego, este conseguía 4 goles, y José Antonio Benítez Calle, que conseguía pues el otro gol que nos queda pendiente. Y por último, el New Teens, que ha sido uno de los favorecidos esta jornada, sin duda, por ese empate entre el Club Deportivo Celtas y el conjunto del Autoservicio La Plaza. Su victoria sobre la Lupe, que va por 2-7, le ha permitido pues mantenerse en esa segunda posición, y en este caso pues mantenerse en esa segunda posición, pero a menos puntos de distancia del primero. Por parte de la Lupe, Vagues y Kebab, marcaron Jorge Oñate Peña y José Antonio Jaime Benítez, mientras que por parte de New Teens los goleadores fueron Manuel Calvente Orellana, Rubén Benítez Jaén, este conseguía 3 goles, y José María Ramos Pizano, que conseguía otros tres goles. De esta manera, como decimos, el New Team ha conseguido recortar distancia y se coloca tan solo dos puntitos del líder de Autoservicio en la plaza, que es el conjunto que ocupa esa primera posición. Autoservicio en la plaza tiene 19 puntos, fruto de 6 victorias y un empate. 17 tiene el New Team, que por cierto también hay que destacar que es el único equipo junto a Autoservicio en la plaza que todavía no ha perdido ningún partido. Ha empatado 2, eso sí, no lo ha ganado todo, ha empatado 2. Y está pues a 2 puntos del líder, 17 puntos. Son los dos equipos que ahora ocupan las primeras posiciones de la tabla clasificatoria. 16 puntos tiene el Quiboca Fútbol Sala, 13 MGS Seguros, 13 el Club Deportivo Celta, 9 Fran Generali, 6 Subrilez, 6 Bar Los Tres Caminos, 3 La Lupe Baguesi, que va y cierra la tabla con tan solo 0 puntos JSA Ubrique. Así está la segunda división y nosotros vamos a seguir hablando pues de esta categoría de la segunda división de fútbol sala ubriqueño, porque tenemos que repasar en principio la tabla de goleadores de las tres categorías. En este caso, en segunda división, es el jugador de Autoservicio La Plaza, Alex Mingoya, el que ocupa la primera posición, el que ha conseguido más goles en esta categoría, 17 tantos. 12 goles le sigue Rubén Benítez, de New Team. 11, Manuel Márquez, de MGS Seguros. 7 goles para Alberto Moya, de Fran Generali. 6 goles para Francisco Jarillo Borrego, del Quiboca. Y 5 goles pues para un buen ramillete de jugadores. Tenemos a Alejandro Martínez Morales, de The New Teens, David Domínguez Pérez, del Quiboca, Iván Chacón Piedra, del Quiboca, Jorge Oñate Peña, de La Lupe Baguesi Quebat, y Samuel Nacimiento Rodríguez, de The New Team. En lo que se refiere ya a la primera división, en este caso es Modesto Romero Ramos, de componente de Galería Panteras, el que ocupa la primera posición en la tabla de goleadores. Ha conseguido 9 tantos. 8 tantos tiene Daniel Benítez Mateos, del Inter de Lián. Neuve González García, de Galería Panteras, también tiene 8 goles. 7 goles Jesús Fernández Naranjo, de Volta Sur. Y Miguel Ángel Santos Lamela, también de Volta Sur. 6 goles tenemos a Daniel Vázquez Carretero, del Inter de Lián, Francisco Sánchez Ardila, del Don Odón, o Juan Carlos Monte de Oca Fernández, del Inter de Lián. Y por último, con 5 goles, a Isaac Cañama Catiense y Juan Manuel García Romero, de Los Cosmos, a Sergio González Gálvez, de Pintura Rafa, y Antonio Flores Chacón, del Inter de Lián. Y por último, en lo que se refiere a la división de honor, es Ángel Román, el jugador de Estudiantes, el que ocupa esa primera posición de la tabla con 22 goles. 13 goles tiene José Antonio Borges, también del Estudiantes. 12, Domingo Borrego, de Revolución, y Sergio Díaz Morales, del Porti Construcciones, hermano Viruez Oliva. 10, Francisco David Pérez Caro, también del Porti. 7 goles para Alejandro Monte de Oca Moreno, de Oasis Lounge, y para Juan Antonio Menacho García, de Zulema, y para Manuel Melgar Jiménez, de Autoescuela Celia. Con 6 goles tenemos a Abel Pino Mejías, del Don de Fútbol Sala, Álvaro Torreño García, de Zulema, a Daniel Atienza Ordóñez, del Pasalón Qué de Qué, y a Luis Naranjo Nieto, de Zulema. Con 5 Pues entre otros, a Carlos Domínguez Aguilera, del Marca 91, Moisés Moreno Benítez, de Revolución, y Víctor Orellana Santos, del Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva. Nos quedamos, dejamos ya el fútbol sala, en este caso nos vamos a adentrar en la Liga Local de Fútbol para repasar los resultados de la cuarta jornada de Liga. Bueno, antes que nada, comentar que este fin de semana no habrá jornada, como bien sabrán ya nuestros oyentes y los componentes de los distintos equipos, por eso ayer no tuvo lugar en nuestros estudios el tradicional sorteo de la siguiente jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, y la competición pues se va a tomar este puente de la Constitución pues como descanso para que sus componentes pues este fin de semana no tengan ese compromiso, esa obligatoriedad de asistir a los partidos. Pues bien, eso en cuanto a fútbol sala, y en lo referente también a la Liga Local de Fútbol tenemos la misma cosa, no habrá competición. Perdón, no habrá competición este fin de semana, no habrá jornada de liga, en este caso sería la quinta, y bueno, pues los resultados de esta cuarta jornada de liga son los siguientes, los de este último fin de semana. Nueva Balompédica 1, Juventus 10, Jóvenes Veteranos 0, Vampiros 7, Al-Ándalus 0, Cervecería Los Morenos 5 y San José 1, Aspirantes 14. La clasificación la encabeza Vampiros y Cervecería Los Morenos con 12 puntos, 10 Aspirantes, 7 Juventus, 6 Al-Ándalus, 0 puntos, Jóvenes Veteranos, Nueva Balompédica, San José y San Francisco. Y vamos a volver a fútbol sala porque estábamos pendientes de contactar con un componente del New Teams, equipo de segunda división, que como comentábamos antes ha sido uno de los grandes beneficiados de esta jornada. Es Antonio Gómez, lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Quinta victoria de tu equipo ante un rival a priori asequible, lo digo más que nada por la diferencia, ¿no?, que se ve en la tabla clasificatoria, y un partido sin muchas dificultades, supongo, ¿no? Que va. Ni mucho menos. Aquí el que no vio el partido puede decir de que, bueno, él no ha dicho nada. Primero, buenas tardes a todo el mundo. Sí. Como lógico. El que estuvo allí viendo en el partido, que fueron algunos, pues vio que hasta el minuto 8 de la segunda parte solamente íbamos ganando 2-1. Uh-huh. O sea que el partido no fue tan fácil como puede decir el marcador. Lo que pasa que al final pues lo impusimos nosotros, pero bueno, que tan fácil no fue la cosa. Tardó en romperse, pero bueno, los tres puntos fueron para vosotros, que como decíamos nosotros, en este caso, una jornada propicia, ¿no? Gracias a ese empate entre Celta y Autoservicio en la plaza, que os permite recortar dos puntos al líder y precisamente tenerlo ya ahí a tiro de piedra. Eso es lo que llevamos persiguiendo desde que hemos empatado esos dos partidos, que no tenemos que haberlos empatado, pero bueno, son cosas que ocurren en la competición. Y entonces, pues claro, nos pillaron esa ventajita ahí en esas dos jornadas y ahí todo el mundo esperaba, lógicamente, que ellos también tengan que pinchar alguna vez, como lógico. Uh-huh. Bueno, un buen arranque el que habéis tenido vosotros, porque, bueno, además de ellos, sois el único equipo invicto todavía de segunda división. Y metido en puesto de ascenso, además. Honestamente, tengo que decirte que tengo un muy buen equipo. Uh-huh. Tengo un muy buen equipo, los chavales juegan muy bien, disciplinados, o sea que ellos saben lo que es el fútbol sala, saben lo que quieren, y entonces tengo muy buen equipo. Este año tengo muy buen equipo. Antonio, y aparte del nombre, ¿qué ha cambiado del curso pasado a este? Pues yo soy nuevo este año. Ah. O sea, yo el año pasado estaba con el MGS Seguro. Uh-huh. Bueno, empecé con ellos la temporada, un proyecto nuevo. Al final no cuajó el proyecto y lo dejé el club porque yo, en fin, mis ideas eran otras diferentes a las que tenían los componentes del equipo, y entonces pues lo dejé. Este año vinieron, bueno, me dijeron que este equipo buscaba entrenador, pues en fin, que me presenté a ellos, lo vieron bien y, y así no totalmente también este año, junto con algunos de los componentes que hay ahí. Da la impresión, al menos, de que el equipo ha subido un escalón, ¿no? El año pasado ya apuntaba a luchar por el ascenso, pero la irregularidad impidió al equipo llegar a la final con opciones. Supongo que tú, desde el punto de vista del rival, pues veías al que era Café de Maza entonces como es un equipo que tenía mimbre, pero al que le faltaba subir ese escaloncito, ¿no? Yo decirte que la primera jornada de liga, mi equipo, en el que yo estaba el año pasado, pues le ganamos 2-1 uh-huh. a ellos, en la primera jornada de liga, y ya yo veía que tenía muy buen equipo. Lo que pasa es que, claro, que esto es como todo. Hay veces que tú tienes muy buenos peones y si no sabes colocarlo en el tablero, pues, o sabes dirigirlo en el tablero, no quiero decir nada, que quien lo dirigía el año pasado ni era ni mejor ni peor, sino que hay que hablar con ellos y saber dónde ellos se sienten mejor y dónde ellos mejor juegan y hasta colocarlo. Y uh-huh. el que sabe jugar a esto, pues lo tiene muy fácil, o sea, sabe jugar y punto, no tiene mayor importancia. ¿Cómo es este Newton? ¿Es un equipo joven que va creciendo? Muy joven, solamente tenemos ahí un veterano, que es Torres, el gran Torres, que uh-huh. llega a los 30 años, pero después hay una media muy joven, 21, 22 años, por ahí está la cosa. Uh-huh. La media de todo el equipo, muy joven, y además con ganas y con ganas de aprender, con ganas de que le digan por aquí por allí, con ganas de ganar, como lógico. Uh-huh. Pues está claro, aquí lo primero es tener ganas de ganar. Sobre todo lo bueno que se ve viendo los datos, los números, es que sois el máximo goleador de la categoría, que eso dice mucho de un equipo, ¿no? Yo, como te he dicho antes, lo que pasa es que está mal de que yo me ponga tantas flores. Bueno, le ponga tantas flores a mi equipo, pero yo tengo un equipo para la categoría en la que estamos muy, muy, muy, muy bueno, muy bueno. Y además está plagado de goleadores, porque yo he visto lo que es la tercera, bueno, en todas las competiciones, aquí en todos los equipos de las competiciones, lo que veo es que los equipos todos tienen un goleador, dos goleadores, uh-huh. como mucho, yo puedo contar hasta seis de los componentes que pueden marcar 2-3 goles por partido. O sea, que eso dice mucho del equipo, que tengo buenos peloteros, saben jugar muy bien y saben lo que es un balón de fútbol, saben que hay que meterlo allí. Otro, como en todos los equipos, hay también jugadores que sirven para acompañarlos a ellos, ¿no? Pero que uh-huh. este es un equipo muy, muy, muy, muy ofensivo. Muy ofensivo. ¿Cómo ves la segunda división esta temporada? Hombre, ahí hay un grupito de cinco uh-huh. equipos que van hasta ahí a final de temporada, los demás, pero bueno, esto pasa en todas las ligas, es que es normal de que siempre haya un grupo de equipos que están ahí un poco más aventajados que otros, hay equipos que van a echar su ratito de juego, intentar de ganar, pero su ratito, y hay otros equipos, como nosotros, que vamos a echar nuestro rato, pero siempre con la idea de ganar sí o sí. Uh-huh. Entonces pues ahí está la diferencia. ¿Y hay igualdad entre estos equipos? ¿Entre los cinco de arriba? Uh-huh. Pues sí, bastante, bastante igualdad. Todos los equipos tienen muy buenos peloteros. Yo los he visto todos y bueno, yo los tengo más que estudiados a todos y todos tienen muy buenos peloteros. Pero bueno, al final de temporada a ver lo que dictamina. ¿Y hay alguno así que destaque sobre el resto? ¿Ves alguno más favorito que los demás? Hombre, lógicamente tú ves jugar a la plaza y ves la diferencia que hay. Uh-huh. Tú ves jugar a la plaza y gente muy experimentada en el equipo, un equipo ya que con más años asentado en el fútbol sala, gente que lleva mucho tiempo, o sea que tú ves ahí un equipo que aunque esté en la categoría que está, pero no le corresponde, como lo es, no le corresponde. Uh-huh. Tiene muy buenos peloteros, muy buenos. Precisamente de esos cinco equipos, ¿no?, que encabezáis la clasificación, bueno, vosotros habéis medido a todos menos Autoservicios La Plaza, no ha ido del todo mal, ¿no? La última jornada no topamos con ellos. O uh-huh. sea, ¿dentro de dos? El calendario, efectivamente, el calendario creo ha dictaminado que nosotros nos jugamos en la última jornada con ellos, tanto para bien para mal, porque uh-huh. no me gusta que sea así, pero bueno, para bien para mal. Pues sí, yo los veo a todos muy bien, a todo, porque los Celtas igual, a los Celtas nos costó mucho trabajo de ganarle, muchísimo trabajo de ganarle. Un equipo también que tenga mucha juventud, pero ahí hay tres o cuatro componentes en el equipo que son muy experimentados, uh-huh. pues, llevan muchos años en esto, entonces a los que están alrededor, pues le enseñan bastante. O sea, que un equipo sea joven no quiere decir que sea más completo que otro, que va, la experiencia dice mucho, y si tú tienes un par de jugadores ya con años en esto del fútbol sala y que sabe dirigir al equipo, que no hace falta que corra, porque ahí tenemos al Moro que no corre, bueno, Antonio, tú conoces, de Ocerta, no corre, él va al trote, si tú lo ves va al trote, pero un tío que sabe manejar el equipo perfectamente, o sea, que los coloca a todos, sabe ya los cruces, o sea, que por eso estoy diciendo que está muy bien. A mí me gusta mucho la segunda esta, aunque sí, claro, a lo mejor se queda un poco falta de competitividad, porque si somos cinco nomás los equipos, tendría que haber algún equipillo más por ahí que pudiera hacernos frente a los que estamos ahí arriba y darle un poquito de más salto al tema. Pues también la categoría tiene solo 10 equipos, lo que comentábamos, claro, antes, cada vez hay menos equipos en la Liga Local de Fútbol Sala, y claro, pues echa en falta eso, que haya más, mientras más equipos, pues más entretenido, ¿no? Es la competición, se supone. Yo creo que esto es cíclico. Es cíclico, y los que llevamos mucho tiempo en esto, hemos visto muchos años de fútbol sala, unos años más arriba, otros años más abajo. Yo me acuerdo cuando llegaba a ver 60 equipos, o 70 equipos, hubo en Ubrique. Eso era impresionante. Este año hay algunos menos, pues bueno, nada, aguantarnos, ¿sí? Como lo digo. Bueno, Antonio, lo vamos a dejar aquí. Te agradecemos pues que nos hayas atendido. Enhorabuena pues por este arranque de liga de tu equipo, y nada, pues lo mismo que lo que decimos siempre, a seguir así en esta línea, y mucha suerte para los próximos compromisos, ¿eh? Muchísimas gracias. Intentaremos de llegar al final de temporada siendo los primeros, pues lógicamente yo espero, bueno, creo que todos los equipos pensarán igual que nosotros. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Nada, buenas tardes. Hasta luego. Y superamos nosotros ya pues la hora, 7:20 de la tarde, nos despedimos. Volveremos mañana con más asuntos relacionados con la actualidad deportiva local. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.